El rol del delegado a nivel de circunscripción contribuye a perfeccionar la gestión de gobierno a nivel de barrio. La experiencia de René Amarales en la comunidad de Banao así lo corrobora. Este trabajo que se está haciendo en todas las comunidades y a raíz también del nuevo método de trabajo de las reuniones del Consejo Ampliada, veo mejoría en todos los aspectos. Muchos planteamientos que teníamos añejados y situaciones que estaban confrontando los comunitarios de esta circunscripción se han venido tratando y se han dado las soluciones correspondientes. ¿Cómo cuáles? Como el arreglo del terraplén de la comunidad, las atenciones de las entidades a comercio, salud, comunales, transporte también. A pesar de que todavía tenemos alguna deficiencia ahí con el transporte, estamos viendo también esa mejoría. Sobre todo porque ahora ustedes logran que haya una mayor integración, por ejemplo, las unidades administrativas en la visita a los consejos populares. Así mismo es. Eso nos da la cobertura que tenemos directamente despacho con todos los directores de entidades administrativas en el terreno, o sea, que visitan la comunidad y ven de cerca los problemas que afrontan los comunitarios de esta urbe. El protagonismo del delegado a nivel de consejo popular se consolida en Sierra de Cubitas, una tarea que garantiza gestión de gobierno en la comunidad. Soy del pueblo, pueblo, soy. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón. ¿Y a dónde me lleve el pueblo?